quería mi compa y Remigio coger una buena cría. Y cuidaba la potranca por la noche y por el día. Un día se descuidó y le voló el corral. Allí se puso a jugar con el penquito el colecto. Remigio, Dios, ¿qué es esto? Me tengo que conformar. Remigio, Dios, ¿qué es esto? Me tengo que conformar. Recuerda en el cañaveral que me pediste un trocito. Recuerda en el cañaveral que me pediste un trocito. Yo saqué mi machetico que llevaba en la cintura. Si no es por su prima pura que llegaba hasta tu encuentro, te comes mi cañaveral y se te acaba tu cuento. Te comes mi cañaveral y se te acaba tu cuento. Las mujeres me van a matar por culpa tuya, me van a matar con tu boquita, me van a matar con tus ojitos, me van a matar por culpa tuya, me van a matar las mujeres, me van a matar las mujeres, me van a matar por culpa tuya, me van a matar si no me quieren, me van a matar con tu boquita, me van a matar. Es Radamés. Del norte.